o barco. Meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração. Hola, hola, hola. Estamos aquí presentes en Radio Espacio 107.3 en Concepción. Vamos a salir también por la plataforma de la radio Juan Gómez Milla. Y bueno, este es el primer capítulo de Bloque Errático, un podcast para hablar sobre los ensayos y los errores. Yo me llamo Isabel Yáñez Mena. Esta es mi primera vez en un programa de radio, así que es en sí mismo un bloque errático todo esto. Tengo la suerte, la alegría de presentar a dos compañeras en este inicio, con quienes me siento muy cómoda de compartir este momento. Así que, bueno, presento primero a Carla Soto Ampuero. Ella es educadora y activista medioambiental en torno a la protección de las aguas y de la especie huillín, Lontra provocax, además de participar en diferentes proyectos en torno a las artes, ciencias, comunidades y a la relación con los territorios y corporalidades. Hola, Carly. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Y luego también tenemos a Marcia Paredes Argel, que habita el territorio del Melipulli. Es educadora popular y gestora cultural, pulsa iniciativas en bibliotecas populares, encuentros comunitarios y defensa territorial. Su trabajo se articula en líneas de activación de la memoria barrial, la participación popular, gestión de recursos entre comunidades e instituciones públicas, además de la formulación de iniciativas para gobiernos locales. Hola, Marcita, buenos días, muchas gracias también por estar aquí. Gracias a ti por esta invitación tan hermosa. Sí, no. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Con Marcita y con Carly somos parte de un proyecto que se llama Maritorias, que también invitamos ahí a conocer por redes sociales, @maritorias. Pero hoy día vamos a conversar sobre, bueno, sobre esta idea de los ensayos, los errores, el tras bambalina que ocurre en todo proceso de trabajo con otros, con uno mismo, pero con cualquier cosa que sale de la pieza de uno o de los espacios íntimos, le llevan muchas confusiones, muchas contradicciones, nunca es lineal, ¿cierto? Entonces la idea aquí es un poco transparentar esas como cositas que pasan, de las que se habla a poco. En general siempre se suele hablar más de lo que funciona, de como todo lo que va, como avanzando, ¿verdad? Y todos estos como aprendizajes siempre quedan como por fuera. Entonces, bueno, como esto es un ensayo, bloque errático en sí, les propongo, van a ir saliendo preguntas. Y les propongo que vayamos respondiendo así, si primero parte la Carly, la segunda pregunta primero la parte la Marcita, y así obviamente siempre podemos meternos en la conversación de la otra y bueno, darle fluidez a este momento. Así que, para partir, ¿qué recuerdan alguna experiencia de alguna tras bambalina que quieran compartir en concreto? ¿Algún proceso donde hayan tenido que revisar una metodología, donde hayan tenido que, convocar de otra manera, alguna cosa que no supieron cómo lidiar con una diferencia dentro del grupo que estaba organizando? ¿Cómo se acuerdan de alguna experiencia sobre momentos erráticos de trabajo con comunidades? Yo creo que igual es un temazo. Personalmente recuerdo una experiencia el año pasado que era como que ya, igual son íntimos estas temáticas, no voy a decir nombres. Sin nombres. Una nube de NS avanzando. Sí. queríamos como tratar de conectarnos con el territorio para la protección de una especie del huillín. Y la persona, bueno, habíamos planeado como hacer un puerta a puerta y posteriormente como un encuentro. Pero la persona que estaba a cargo de realizar todo eso no tenía experiencia. Y entonces tuvimos que replantearnos todo y desde como de convocar el puerta a puerta o de hablar con las comunidades de pueblos originarios. En verdad como que dijimos, bueno, ¿y hacia dónde hay encuentros de personas y de pobladores del territorio? Y llegamos a la escuela. Entonces como que tuvimos que cambiar todo eso, todo ese plan estratégico hacia la escuela como un motor de unión y de encuentro igual, po. Sí, sí. Ay, ubiquémonos en ese momento, porque en el fondo va a ir todo el tiempo trabajando sobre un mismo momento, ¿cachai? Marcita. Ah, está bueno el ejercicio. Oye, pero esto es revolver todo. Estamos metiéndonos a una sopa. Revolver la tierrita. Sí, para que, pa que surjan cosas nuevas, amiguita. Marcita, ¿tú? Chuta, estaba pensando como en cuál. En capaz cuál de todos. Yo igual pensaba, bueno, desde que nos hiciste la invitación, hacer ese recordatorio, y yo creo que esto también conlleva un reconocer hartas cosas. A reconocer que, bueno, los procesos no son lineales, o que si, por ejemplo, son procesos más largos, está alineado, por ejemplo, a procesos autogestionados, o si están asociados a proyectos también, que los proyectos, pues están asociados a un fondo, ¿cierto?, que tienen un tiempo determinado, de tiempo que no es el mismo que tienen las comunidades, ¿cierto? Yo creo que a ver si pudiera recordar, voy a decir otras cosas por mientras llego a uno más específico, pero sí me parece como relevante dar cuenta de que uno, como decíamos, los ritmos, y capaz yo creo caer en el error de que de repente uno cree que lo que uno pretende como sueño o sueño colectivo es capaz también lo que quiere la comunidad, o lo que quiere una comunidad, o con la comunidad que uno quiere trabajar. Entonces, porque yo creo que ya el gran desafío a veces desde que nuestros sueños o ideas o intenciones individuales, traspasarlo como a que se vuelva algo colectivo, yo creo que ya es un gran avance. Por ejemplo, esto mismo de nosotras ser parte de Maritorias, si vamos al inicio de cómo empezó, fue una gran invitación que tú forjaste desde bien esa idea y visión que tú tenías de las mujeres de mar y que se fue como se fue complementando con nosotras, ¿cierto? Pero yo creo que eso mismo llevado a todos los otros planos, ya sea como los trabajos comunitarios o ya sea como interinstitucional o entre actores, como que a veces el cometer el error de que uno cree que tu sueño también va como a maravillar o va a encantar o va a enganchar a la comunidad. Ajá. Vas como algo cercano y que todavía está en gestación, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, yo vivo acá en Puerto Montt, nosotros acá estamos activando también en la población donde yo vivo una biblioteca popular, pero sigue siendo un desafío, ¿cierto?, que la biblioteca convoque o se acerquen todavía los mismos vecinos de la población, ¿ya?, que fue lo que pensamos en un inicio que iba a ser lo más seguro. Pero sigue siendo el desafío. Tenemos muchos vecinos y vecinas que todavía no conocen la experiencia, no conocen la biblioteca. Entonces todavía ahí hay mucho que reforzar. Y bueno, y también nos surgen muchas preguntas como colectiva que también conformamos parte de este otro proyecto acá, que es como, ¿por qué los vecinos no se acercan? ¿O por qué no les interesa también? Y que es muy válido también. Y puede estar asociado, ¿cierto?, capaz como a la intención política que tiene el espacio, puede estar asociado también, por ejemplo, a la baja participación, que siempre es como una fundamentación de por qué no se activan más espacios de encuentro, por ejemplo. Pero es como una de las instancias que se me viene más a la mente, porque sigue siendo un desafío, y al principio pensamos que en realidad los vecinos iban a ser los primeros en estar. Claro. Pero evidentemente no es que haya una sola respuesta del por qué no, sino que más bien está asociado a un montón de otras condicionantes y variables. Por ejemplo, igual acá donde vivimos es un espacio con vecinos que son personas mayores, o que ya igual su movilidad está más reducida, están participando menos, siendo que igual era un barrio que históricamente ha sido como motor, impulsor de diversas organizaciones, de que por ejemplo el barrio se ha levantado gracias a la organización de los vecinos hace años atrás, ¿cachai? Pero actualmente, a pesar de que en el espacio donde está la biblioteca, por ejemplo, confluyen hartas organizaciones más, a pesar de aquello, si bien llegan y se integran personas a la biblioteca y vienen a buscar libros y participan en las actividades, por ejemplo, todavía sentimos que nos falta más llegada de quienes realmente han conformado el bar. Claro, claro, claro. Bueno, yo creo que las convocatorias siempre son un temón en el mundo de las intenciones de trabajar con comunidades, sobre todo los temas que trabajan ustedes, que tiene que ver con defensa, con restauración de territorio, con conservación. Hay mucha como educación de por medio en esas participaciones, pues hay mucha y educación en un sentido de que hay que tener un deseo de querer organizarse, de querer volver de esto un problema, pues, cotidiano, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos la experiencia de la Carly, que es como bueno, la persona que teníamos a cargo de convocar no manejaba bien como dinámicas para convocar. Entonces finalmente llevar la convocatoria a una escuela, y como que en el fondo que la escuela se vuelve como en sí un lugar de atraer gente. Y por otro lado tenemos como un lodado, es decir, lo más fácil va a ser convocar porque la biblioteca está en la población, la gente tiene que pasar por ahí para ir a su casa, pero aún así no llegan. Claro. Entonces, ¿de qué manera a veces creemos que es incorporando metodologías el atraer a la gente, ¿verdad? El querer que se interesen, qué sé yo. Pero a veces, por más que se hagan cosas, no siguen participando las mismas personas. Pues eso siempre es como un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ustedes como que recuerdan formas que han intentado sumar como para que la gente se interese más, tal vez meterle un cafecito, tal vez como de qué manera podemos como atraer, digamos, a la gente a procesos de discusión, de reflexión, de encuentro. Marcita. No sé quién. Ah, perdón. ¿A mí? Dale, Carly. Dale, Carly. Es que era como que van cambiando, sí, ¿cierto? Sí. Ahora le toca a la Marcita. Sí, pero ya, Marcita. Ah, mi amiga. La estructura. Gracias, amiga, ya, por mantener el bloque rático andando. Ya, ahora entendí. Bueno, yo creo que igual ahí es súper importante, como siempre en los procesos de, bueno, de creación, de ejecución, como se le llamen, de, bueno, creaciones compartidas o como todos los nombres que le queramos dar a estos procesos. Yo creo que es importante siempre poner en foco y en atención como estos ajustes. Y en realidad es como el compromiso de quienes estemos gestando esto. Hay que partir de la base de que existe una crisis en participación, en intervención, o como también se habla como de este daño en el tejido social. Entonces en realidad no tenemos que como que, sí hay que sorprenderse o alarmarse, pero en realidad hay que actuar pensando esa realidad situada, pues, de que estamos en esta crisis, de que en realidad la gente no va a priorizar participar. Entonces capaz es como, yo creo, ahora sí se me vino un ejemplo mucho más errático que ocurrió hace unos años atrás, también en un espacio de educación popular en donde, por ejemplo, se quería abordar la violencia de género y era ya, pero ¿cómo tratamos esto? Sabiendo que aquí existe, como no le vamos a decir a las vecinas que vengan a hablar de algo que nos está afectando, es como también si pensamos esto mismo en nuestras vidas íntimas. Yo siento que lo íntimo o lo privado o lo familiar es como, es una escala más, pero también en lo social es como problemas son los mismos, sino que capaz el tamaño es distinto nomás. Cuando uno tiene un problema personal, cierto que cuesta hablarlo, y capaz lo mismo ocurre con los conflictos sociales. Hasta que, cierto, ocurre como estos estallidos si es que las cosas no se hablan, ¿cierto? Bueno, lo mismo yo siento que ocurre como en lo social, en lo colectivo, en lo popular, ¿ya? Entonces la idea es como capaz, por ejemplo, en el caso de este taller que se quería hacer de violencia de género, sacaron un afiche, porque habían varias como comisiones para hacer esto, y sacaron un afiche con una imagen así súper violenta sobre la violencia de género. Y pucha, y nos alarmamos porque dijimos, pucha, capaz la convocatoria está mal hecha, porque evidentemente tiene que haber muchas personas y mujeres, especialmente capaz, que están sufriendo violencia de género. La que llegue capaz va a ser muy valiente, porque es como capaz medio también evidenciar cosas, ¿cierto? Entonces claramente esa convocatoria más bien asustó al que convocó, ¿cachai? Entonces me vino ahora a la mente ese recuerdo fallido, porque realmente fue como, en verdad las convocatorias tienen que pensarse como que más bien pensar en la intención y el objetivo, uh-huh. pero que capaz la convocatoria tiene que nacer desde otra intención, uh-huh. desde otro puesto, desde otro punto. Es como, si bien queremos abordar este punto, ¿cierto? Capaz como la violencia uh-huh. o lo que aqueja a las mujeres, ¿cierto? Uh-huh. En su cotidiano, en su intimidad, en lo privado, en lo público, uh-huh. todos los espacios, pero en realidad hay que pensar capaz en una solución, pero no sé, convocarles primero para que, no sé, pues capaz primero pensar en espacios de autocuidado, o primero pensar en un espacio de construcción de confianza entre todos nosotros. Claro. Ejemplo. Claro, claro. Entonces ahí fuimos cambiando un poco la narrativa de qué espacios de encuentro o qué jornadas ir intencionando, y no partir desde ahí, porque si no, no va a llegar nadie. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces la idea, como que igual el desafío constante es estar mirando como, o la reflexión constante, y es difícil, ¿cierto? Y es más lento, pero estar como en esa autocrítica, quizás no tiene que ser dura, pero sí tiene que ser como reflexionada, compartida, en quienes sean parte de los que están convocando, como de pensar que tener el cuidado de que capaz el espacio sea adecuado, que haya jueguitos, que haya comidita, que haya una buena recepción, como todo lo que también se piense que sea como un hogar es cuando la persona venga o se quiera acercar. Sí. Porque sabemos que es un esfuerzo como el que una persona decida como de repente salir de su casa, o a veces pensando en que hay muchas, por ejemplo, mujeres que desde sus labores de cuidados, que son múltiples, ¿cierto?, decidan como priorizar ir a tu actividad, que generalmente más lo único que tiene como desde nuestro sueño colectivo es, no sé, pues levantar sus memorias, activar sus memorias, que son mujeres de mar, que son mujeres de barrio, que son mujeres dirigentes. Entonces, ¿cómo hacemos para que se avance, por ejemplo, en todo este reconocimiento? Es como, tenemos que pensar primero en que la persona como que decida participar, y eso es complejo. Sí. Es una decisión que implica que primero, no sé, se tienen que dejar hechas muchas cosas para después pensar en ir. Sí. El otro día nos pasó, por ejemplo, en la población estamos haciendo unos talleres de memoria barrial, y están yendo vecinas, que por ejemplo se está haciendo un ejercicio como para poder vincularnos más con los vecinos y vecinas, y eso me contaba una señora, o sea, en realidad dos o tres han dicho como, sí, yo me preparé para venir, porque tienen labores de cuidado, ¿cierto? Son personas mayores, entonces se organizan en el día. Claro. Para participar. Pero ha sido la primera vez que, por ejemplo, fueron a la biblioteca. Entonces, como que tuvieron que pasar muchas cosas antes para que una persona decida participar. Entonces, como que tener esas sutilezas del cómo se convoca está como pensar en aquello. Como, claro, claro. Pero también lo íntimo de la decisión. Sí, sí, sí, como que es interesante igual la experiencia que cuentas de como este desajuste entre como a veces generar lenguajes visuales que son como muy al choque y que terminan más asustando a las personas que convocándolas, que empatizando con ellas y sus experiencias, que tal vez muchas veces sí son en este caso mujeres violentadas y todo, pero claro, si nunca he hablado de eso, que venga alguien a decírmelo afuera es medio como hardcore, pues, como que se vuelve muy al choque y siempre y como que es muy límite el cómo proponer, pero sin pasar por arriba de nadie, pues, sin herir susceptibilidad, de estar como pulsando el territorio y su sensibilidad, pues, hasta dónde se pueden llevar los temas, pues eso tiene su tiempo también, pues. Claro, totalmente. Y en tu caso, Carly, como de esta idea de las convocatorias, de cómo se va presentando un tema a las personas que tal vez no lo conocen o que está muy perdida la memoria en torno a eso, y que se vuelva relevante, pues, y lo vayan incorporando en su día a día, que al final son ellos los que viven en este caso cerca del río, como, y tienen la posibilidad de ir como contribuyendo a que se vaya conservando ese lugar. Sí, pues, escuchando a Marcia, se me ocurrieron variados temáticas, y bueno, siempre es bueno analizar los actores del territorio, la geografía, si es que hay junta de vecinos, si es que hay APR, igual como que ahora estamos abriendo los ojitos hacia los APR. Que son abastecimiento de agua potable. La Cali está en la isla de Chiloé. En Chiloé. Entonces, y también analizar las problemáticas del territorio. Porque, por ejemplo, aquí hay escasez hídrica y, bueno, hace poco, en verdad, estamos haciendo contacto con una junta de vecinos en el lago Tarahuín y de ahí nos comunicamos con el APR y como que él, en una conversación de teléfono, me dio como claves de cómo podía yo llegar al territorio. Súper. ¿Sabes qué puedes hacer para que podamos reunirnos? Creo que eso es esencial, igual buscar a alguien dentro del territorio que pueda como comentar más allá de los actores clave, las formas igual que existen en el territorio. Entonces ahí él me comentó que hable con las directivas, que no juntemos a tomar mate, que no llegue directamente como con el Wiggin. Claro, siempre. Ah, pero después voy a hablar de eso. Ya. Y llegue desde como problemáticas que en verdad quejan a las personas y que las movilizan, que en este caso sería la escasez de agua, que se están quedando sin agua en verano. Entonces, desde ahí hay una puerta de entrada para la conservación del territorio o tratar de generar movimiento para cuidar el territorio. Desde esa entrada específica, que sería la escasez hídrica, porque él me comentaba que si es que uno llegaba y como que le explicaba de la nutria, que es importante, como que para ellos, en su cotidiano, en verdad, quizás lo ven, pero no es como algo que ellos se vayan a movilizar por una especie. En cambio, si llegas como a una perspectiva de algo que en verdad le está afectando familiarmente, también lo económico es súper importante. Como llegar y hablar desde posturas económicas, como cuánto dinero le cuesta a las personas que exista fauna exótica en los territorios. ¿cuánto dinero cuesta el agua potable a través de camiones aljibes? Como esas como números, claro, también son importantes para, porque estamos en un sistema económico capitalista o neocapitalista, ya estamos como en una época bien intensa, pero ya no. desde ahí empezar, pues. Y lo otro es en estrategias como ya directamente de la especie o del medio ambiental, dispositivos de sensibilidad. ¿Cómo se te ocurren algunos? Por ejemplo, la otra vez hicimos como un control vial en una carretera y era esencial un peluche de nutria. Porque como que las personas al ver el peluche como que se ponían como muy tiernas, y reconocían a la especie. Por ejemplo, recuerdo un señor muy rural que iba a buscar como leña y justo lo paramos, así como esto era un operativo con carabinero y todo, y le pasamos el peluche y el señor lo miró con tanta ternura y como que lo abrazó hacia el peluche. Sí, pues el gato Huillín que vive, yo siempre lo veo. Entonces como que yo creo que dispositivos de sensibilización ayuda también. Y lo esencial base, la comida. Comida, fueguito. Sí, sí. Como que es bien interesante eso, Cali, de este peluche, que en otros casos pueden ser otros elementos que son muy sutiles incluirlo, pero de verdad las personas, cambia mucho la dinámica cuando se abre una posibilidad de ternura, cuando se abre una posibilidad como de risa, ¿verdad? Como que en el fondo a veces se siente como que estos momentos tienen que ser muy serios, muy palabras muy complejas, muy la estrategia para, no sé, lograr cosas muy grandes. Y de verdad nos olvidamos un poco de estas como sutilezas, pues, que son como incorporar un peluchito, que el afiche no tenga tanto negro y tenga colores, ¿verdad? Que en el fondo se ponga, no sé, cafecito, galletita, que sean espacios amorosos, ¿verdad? Como que se habla harto de eso, pero en la práctica a veces como que no sabemos bien cómo corporizar eso, aparte de preguntar cómo estampo. Sí, y también creo que lo importante es que ya vamos como con un objetivo, po, a reunirnos con las personas, pero si es que salen cosas, como que se para todo, como que quizás solo estar con las personas, ya dejar de lado como el objetivo, como que yo creo que el encuentro es primordial. Claro, que en el fondo es tan complejo que ya el encuentro en sí mismo es parte de un puntito para avanzar hacia cualquier cosa, pues si las personas lo empezamos a pasar bien juntos y cada vez que vamos a una reunión vemos a amigos, se van generando familiaridades incluso, pues ya es como ir a juntarte con gente con la que veis más allá de ese momento puntual de ir a hacer así como pasar lista, ¿verdad? Estamos llegando al fin de este primer capítulo de Bloque Errático y viene la última pregunta, la última así dispositivo para pedirles que le dirían a personas que están viviendo procesos de organización, de querer encontrarse, de no saber, han hecho reuniones y siempre llegan tres personas y no avanza y no se logra convocar a gente nueva. ¿Qué consejo, no sé si consejo es la palabra, pero desde su aprendizaje, desde sus procesos, sienten que podría aportar, que podría incluirse y que de alguna manera añadir otro ingrediente a esta cocina, que el trabajo con otros, la vida con otros, para que se generaran nuevos procesos, po. Carly. Creo que la educación artística, desde mi parte, es una gran herramienta de sensibilización. Y creo que me gusta compartir igual y hablar. Creo que eso es como... Oye, escuchar igual, escuchar a las personas. Totalmente. Creo que eso es como esencial igual como para poder seguir en el camino, po. Y también saber soltar, que es difícil. Que a veces como que... Una está tan así como que quieres, pa, y que tienes que ir, y va a ser la única vez que tienes que ir, y van a llegar los vecinos, y de repente todo cambia, o quizá hay como un temporal, o aquí en el sur se corta la luz, no sé, entonces como que siempre tienes que estar disponible a que va a pasar algo. Flexibilidad. Es como un ejercicio. Como no, había un personaje antes como en la tele que era como súper positivo. No sé si se acuerdan, que era como todo para mejor. Como algo así. Mantener esa esperanza, dices tú. No, esto pasó por algo. Claro. Como tener extra comprensivo. Sí, todo. Pero, no, igual, darle espacio a la frustración, obviamente. Claro. Pero con tiempo también tener esta disposición de que cada encuentro, palabra puede servir para algo. Pues, claro. Exterior. También como filosofía de mar, pues, que siempre da una segunda oportunidad, pues. Nunca se acaba en una marea. ¿Y tú, sí, Marcita? Ya vendrá la próxima marea. Ah, hay hartas cosas, yo creo, que decir. Bueno, que respetar los ritmos. Siempre nos acordamos, o yo creo que un gran aprendizaje como maritoria está como esto de que, más si, por ejemplo, en las ruralidades o con personas que trabajan o son más conscientes de los ritmos de la naturaleza. Por ejemplo, una vez que no llegaron muchas mujeres a una actividad, me acuerdo, y era porque, bueno, estaban en la temporada de plantación de ajo. Entonces, evidentemente, era más urgente aquello que ir a nuestro taller. yo creo que igual es... no sé, por ejemplo, ser cuidadosa de que cuando uno va a un territorio, qué es lo que se abre, ¿cierto? Qué es lo que se construye en la confianza y se cuenta, por ejemplo. A veces uno en la sorpresa o en el querer levantar como más allá de datos o generar instancias buenas o como de sinceridad, de escucha, ¿cierto? A veces se abren cuestiones que capaz nunca alguien ha dicho. Entonces, como ser cuidadosa también, o por ejemplo poder acoger o acompañar a las personas, ¿cierto? Porque en realidad que veamos los procesos no como solo una instancia y una cuestión aislada, sino que en realidad pensar como decía Carly, como el abordaje de estas intimidades, el abordaje de las emociones, que como igual hablábamos, por ejemplo, en una convocatoria, pensar que una persona decidió ir fue como parte de todos sus momentos y de su proceso de toma de decisiones, ¿cachai? Entonces, ser cuidadoso de lo que se abre y también de cómo se cierran los procesos, y de definir cuándo se cierren, ¿cierto? Es importante como también la construcción de confianza, que yo creo que es un proceso lento, que conlleva capaz no solamente estar en un taller, sino que hacer un trabajo previo, posterior también. Yo creo que eso... conlleva de alguna manera que como también hacemos una devuelta, o también yo creo que está asociado como a la responsabilidad, al activismo también de cuando uno va a un territorio, yo creo. Como ese compromiso capaz político también que uno pudiera como apoyar, o al menos, no sé, como desde lo que uno sabe también puede aportar a los procesos que estén llevando las comunidades, y también entender y reconocer, valorar, ¿cierto?, los saberes que hayan en los territorios como parte del mapeo, ¿cierto?, también el reconocimiento, ¿cierto?, de todos los actores que son parte del territorio, porque lo son, porque son parte del territorio y son quienes construyen ese territorio, ¿cierto? Y también, pues, esencial el el conocerlos, el también conversar con ellos para primero, ¿cierto?, dar cuenta de cuáles son las problemáticas que están sucediendo para luego ver en qué momento se puede plantear lo que uno quiera trabajar con ellos. Entonces, como yo creo que igual hacer súper consciente el trabajo que estén llevando a cabo y cómo uno también puede aportar en ese proceso. Sí. Como para no caer lo denominado como el extractivismo cultural, por ejemplo, que a nosotras como equipa Maritoria hemos llegado a lugares, ¿cierto?, en donde nos han dicho aquí han venido todas las universidades, ustedes a qué vienen, ¿cierto? Entonces igual tener esos cuidados que, por ejemplo, no solamente ocurre como con la tierra, con los bienes comunes, ¿cierto? Sino que también ocurre con las culturas, ocurre con las comunidades que también van y se van, ¿cierto? Pero también es como que también nosotros podemos aportarle a los territorios dentro de sus propios procesos. Yo creo que evidentemente eso es un proceso más largo, pero yo creo que se tiene que asociar de alguna manera. Sí. Aunque el proyecto sea corto, es como cómo también podemos aportar a lo que estén haciendo. Sí, pensamiento escalar. Pensamiento escalar siempre, amiga, de que en el fondo cualquier conversación que nos ha dado va a sumar algo que puede abrir siempre cosas, porque al final un proceso de alguna manera debiera siempre dejar abierto para el proceso que viene después, po. Claro. Este programa se llama Bloque Errático, y un bloque errático es un trozo de glaciar que se desprende y empieza un viaje hacia el mar, ¿verdad? Y no sabe bien a dónde va a terminar, no tiene una ruta fija, no es lineal, se encuentra con cosas que lo retienen un rato, se va deformando, sigue avanzando, y de repente llega a un punto donde ya se fija y se vuelve una referencia para todas las personas de la costa, ¿verdad? Porque ya llega a un punto donde no sigue abriendo cosas en su entorno nomás, pues no sigue viajando. Pero al final todo proceso siempre va a abrir otro proceso, y eso de alguna manera va como cultivando una forma de trabajo, de encuentro, de vínculo, que del cual pueden salir cosas insospechadas, po. Yo les quiero agradecer por este primer capítulo de Bloque Errático. Voy a decir algo que dicen en la radio: se me pasó volando el tiempo. Sí, amiga, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por su compartición, gracias por la generosidad y de su experiencia. Esperamos que esto llegue a personitas que están en proceso de trabajo con otros, que les sirva como referencia. Y nada, pues invitamos ahí a Miércoles por Medio a escucharnos y a seguir transparentando procesos, que al final a todos nos sirve conocer la cocina de otro y conocer un secretito de cómo hacer más fácil la experiencia compartida. Así que muchas gracias, amigas, por todo. Un abrazo y muchas gracias. Espero que siga y que, bueno, ahí aprendamos todos juntos. Muy expectantes también a las otras entrevistas, porque como dices tú, la cocina es bien diversa. Eso, gracias, que sea un buen día. Chau. Chao, gracias. O barco, meu coração.